MX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a un especial más de la casa del rock. Ya estamos aquí listos para una emisión sabatina, como de costumbre, aquí desde Azcapotzalco, para todo el mundo, compartiendo lo mejor de la música, lo mejor del rock. Y pues ya estamos aquí listos para un sabadito más en el que podamos compartir lo mejor de nuestros gustos musicales, lo mejor del rock, de esta música que de alguna manera pues nos ha acompañado a lo largo de nuestras vidas y que al escucharla pues nos volvemos a sentir otra vez como que en sintonía, ¿no? con esa onda que nos mueve, que nos hace llenar de energía, ¿no? Esta música tan, pues no sé, tan variada, tan dinámica, tan versátil, ¿no? Que podemos encontrar diferentes tipos de rock, ¿no? Desde cosas tranquilas, cosas un poco más progresivas, cosas más rock and rolleras, cosas más hard rock, más metaleras. Hay una variedad muy cañona, ¿no? Dentro de lo que es el rock. Y pues bueno, pues este programa se presta pues para todo eso, ¿no? Pues para aprender un poco y compartir algo de lo que atesoramos ahí, de esta música tan buena, tan discutida. Hace rato estábamos escuchando un material de un guitarrista llamado Gary Hoy. Escuchamos la canción Mass History y Animal Instinctic, que se desprende de su disco Gary Hoy Animal Instinctic, que fue lanzado en el año de 1993. Gary Hoy se me hace un guitarrista muy bueno, muy, muy melódico y con un toque muy rico, ¿no? Para tocar su instrumento y hacer sus rolas, ¿no? Porque toca muchas rolas instrumentales y más que nada es un guitarrista instrumental, ¿no? Pero tiene una buena calidad, ¿no? En cuanto a su manera de componer y de ejecutar la guitarra. Es uno de los guitarristas que para mí sí le han sabido imprimir un toque interesante, ¿no? Lo que es la guitarra. Al igual que Joe Satriani y ya saben, Steve Vai y Eric Johnson, ¿no? Que son de los más reconocidos, pero hay muchos guitarristas muy buenos. También está el caso de Vinnie Moore. Acuérdense de Gary Moore también, ¿no? Un guitarrista también muy blusero, pero muy rockero también. Muy bueno. Y vamos a saludar a la banda que se empieza a hacer presente por acá. El buen Luis Lobo y Alexa, ¿no? Que están por aquí ya listos para empezar a compartir un poco de música. Y toda la banda que se irá anexando poco a poco a lo largo de la transmisión. Y los que están por ahí ocultos, ya saben. Nunca falta la banda que está por ahí oculta escuchando buena música. Y bueno, por acá, Alexa, a ver qué escribe. Dice, saludos a todos los amigos y amigas de la Casa del Rock desde Cuernavaca. Buena vibra para todos. Ahorita Alexa anda por allá por Cuernavaca, pasándolo bien, en compañía de sus hermanas, de sus sobrinas. Ahí, en un momento especial para ellas, ¿no? En el que van por ahí a dar una vuelta muy especial por esos rumbos. Y Adán dice, y estamos por acá, buenas noches, vientos Adán, qué bueno que andas por acá. Vamos a escuchar un poco más de este material de Gary Hoy que tenemos aquí, en lo que se va conectando la banda, ¿no? Vámonos con esto que dice así, Hocus Focus, Gary Hoy, y esto dice así. Hocus Pocus, Gary Hoy. Tema que se desprende de su álbum Animal Instinctic del año de 1993. Un cover muy chido, ¿no? Que se inventó Gary Hoy. Este tema es original de la banda The Focus, que es un tema instrumental que se desprende de su álbum Moving Waves. Esta tremenda banda holandesa llamada Focus que sacó este material y que Gary Hoy le dio un toque también muy chido, ¿no? Muy bueno Gary Hoy. Es nuestro músico invitado y también tenemos otro invitado por ahí también muy bueno. Bien, pues por acá José dice, presente en la masterclass que se impartirá el día de hoy. Vamos a hacer esa masterclass, ¿no? De buenas rolas, de buena música. Bien, entonces, ya saben, pueden empezar a hacer sus peticiones, más bien sus colaboraciones, ¿no? Yo por acá me encargo de buscarlas y compartir ese material que nos sugieren. ¿Cómo les ha ido, muchachos y muchachas? ¿Cómo los ha tratado la vida últimamente? ¿Qué han hecho? ¿Qué han descubierto de buena música, de onda cultural por ahí? A ver, ¿quién es este? Ah, Uyuala. Sí, fíjate, Uyuala, que se me olvidó tu pasarte el link. Aguántame, déjate, paso el link. No manches. A buscar a Uyuala para compartirle el material. Ya le pasé los links a Uyuala, que ya tiene un rato que no se conectaba, pero la semana pasada me pidió que le compartiera los links, pero se me olvidó, se me fue el avión y ya no le compartí nada a este Uyuala, pero ahorita ya me recordó, ya se me estaba olvidando otra vez Uyuala. Yo según ya estaba acá bien atento para pasártelos, pero también ya se me estaba olvidando la onda. Ya sabes que de repente te pones a hacer una cosa y luego otra, y lo bueno es que me recordaste ahorita. Y ahí están los links, Uyuala, para que te pongas en contacto y pidas tu material. Esa rola que está de fondo se oye muy bien. Bien, pues vamos a abrir con una rola bien buena. Bueno, ya abrimos con unas rolas bien buenas, ¿no? Aquí dice José, dice una rolita para la polémica, dice por favor, dice Malibu del grupo Hall. Coldplay le robó a Satriani y Satriani le robó a Hall. Ah, fíjate, vamos a escuchar eso. Eso está interesante, José. Vamos a buscar ese material y vamos a escucharlo y a analizarlo, ¿no? Para ver qué onda. ¿Qué onda con eso que nos dices? Vamos a buscar ese tema que se llama Malibu del grupo Hall. Checarla y comparar, ¿no?, con la rola de Satriani y la rola de Coldplay. Vámonos con esto que dice así, Malibu, el grupo Hall. Vamos a ver qué onda. Esto dice así. You get so desperate, how'd you? Malibu, de la banda Hole. Malibu es el undécimo sencillo de la banda de rock alternativo Hole y el segundo de su tercer álbum de estudio Celebrity Skin, lanzado en noviembre de 1998. La canción fue compuesta por la vocalista y guitarrista Courtney Love, el guitarrista Eric Erlandson y Billy Corgan de The Smashing Pumpkins, que también han contribuido a otras canciones del álbum. Ahí está, este material se grabó, más bien se publicó el 28 de diciembre de 1998 para ser precisos, en formato de CD de 7 pulgadas. CD 7 pulgadas, aquí dice. Pues ahí está el material que nos comparte ese que se llama José. Sí, yo no lo encontré mucho parecido, José. Pero pues siento que la de Satriani y la de con la de Coldplay sí hay como que más, como que se nota más, ¿no? Sí, más descaradamente la copia, ¿no? Aunque aquí se siente un poquito en cuanto a la rítmica al comienzo. Pues ahí está el material para que lo analice cada quien y como que, como dice José, ¿no? Para la polémica. Bien, pues seguimos por aquí. Y el buen Luis, ya también saludando a la banda. Saludos a toda la banda conectada, dice Luis. Saludos a Arturo, Alexa, Fabián y Anexas. Dice, en la sección del blues y música para caguamear. Acá comparte un material de Natalie Merchant. Put the Love on You, dice. Bueno, dice, es en la sección de blues y música para caguamear. Eso estuvo bueno. Vamos a escuchar de una vez ese material que nos comparte Luis. Vámonos con esto que dice así. Natalie Merchant, Put the Love on You. All the wicked things you do, I'm gonna have to put the law on you, baby. That was not what I wanted to do. Do I have to put the law on you, baby? Try to make you come out clean. For every evil deed, you're just about the lowest and the dirtiest thing. Did you really think you could pull it off? The perfect crime, crime of the heart. And did you really think that you'll get away? Do the crime. Put the law on you, baby. Lock you up and throw away the key. For the countless counts of low down double cross you've been about, have you known? No decency. You could pull it off. The perfect crime, crime of the heart. Did you really say that you'll get away? Escape my justice until you're. Escuchamos Put the Love on You con Natalie Merchant. Natalie Merchant es una cantante, instrumentista y compositora estadounidense de raíces italianas e irlandesas. Fue compositora y una de las vocalistas del grupo 10.000 Maniacs y desde 1995 inició su carrera como solista. Se fue la primera vocalista de la banda 10.000 Maniacs entre 1981 y 1993. Luego emprendió una exitosa carrera como solista. ¿Qué rola tan buena, muy relajada, muy chida. Se oye bastante bien este tema que nos comparte Luis dice, es una de las rolas, acá dice que se presta para caguamear, dice Luis. Se me hizo muy chida, muy relajadita. Muy buena rola. Vientos, Luis. Seguimos por acá saludando a la banda, dice. Y aquí Martita dice, buenas noches Martita, dice, ya pide su material. Bien, ahorita lo lanzamos, Martita. Son sus canciones que pide hoy. Ahorita lo vamos aquí a. Lo vamos agregando a la lista de peticiones. Sí, dice Luis, dice, la banda se llama 10,000 Maniacs. Yo 10,000 Maniacs. O sea, ahí está, es una combinación, ya sabes. Span English. 10,000 Maniacs es la banda donde tocaba esta chica, Natalie Merchant. Bien, pues seguimos por acá. Y vamos a lanzar un material que tengo por aquí. De un vocalista que de repente sacó un material muy, muy interesante. Y muy bueno, muy lleno de feeling. Una canción que se llama Shape of My Heart. Ustedes saben de quién hablo. De este tremendo músico llamado Sting. Esto dice así, vámonos. A meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins, he doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance. Law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while a memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape. Like those who curse their luck. the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. Shape of my heart, Sting. Qué canción tan bonita, tan buena. Buena y bonita canción que se desprende de su álbum Sting, Ten Summoner's Tales, del año de 1993. Vamos a leer un poquito por aquí. Ten Summoner's Tales. Es el cuarto álbum de estudio del solitario, en solitario del músico inglés Sting. El título es un juego de palabras combinado con de su apellido, Sumner, y un personaje de los cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer, el innovador, el invocador. Es un material muy, muy padre de Sting, que me acordé de él. Digo, no, pues estas canciones como que son de las buenas para compartir aquí con la audiencia de la Casa del Rock. Y por acá nos comenta Adán, dice, acabo de ver a Sting en dos grandes películas, Dune de David Lynch y en Look, Lock, Stock and the Two Smoking Barrels, recomendadas. Bien, hay que ver ese material que nos comparte Adam, pues para ver a Sting en esa faceta, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a compartir un material que nos manda por acá Martita, una canción de la banda Red Hot Chili Peppers, Danny California. Vámonos con esto que dice así. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot man of 45, just another way to survive. Yeah. wasted animator. One for the now and a living for the later. Never made it up to Minnesota. North Dakota man with a gun for the quota. Down in the Badlands, she was saving the best for last. It only hurts when I land. Danny California, Red Hot Chili Peppers. Aquí Danny California es el primer sencillo del noveno álbum de estudio Stadium Arcadium de Red Hot Chili Peppers, que fue publicado el 1 de mayo del 2006. Acá como, como sencillo en CD y descarga digital. La grabación la realizaron en el 2005, del 2005 al 2006. Una banda muy buena esta de Red Hot Chili Peppers. Y creo que están ya por empezar a girar nuevamente. Y se están, creo que se acaba de reunir con ellos nuevamente su guitarrista, ¿no? Su, no sé si sea su primer guitarrista, pero es uno de los que, pues que también ha marcado historia con esta banda. Y que próximamente están a salir nuevamente a los escenarios y con nuevo material también. Vamos a saludar a Mitra, que anda por acá. Eso nos lo compartió Martita. Aquí hay más material que nos comparte Martita y al ratito lo lanzamos. Mitra dice: perdón, que voy llegando tarde. No hay problema, Mitra, ya sabes, aquí estamos listos para recibirte con buena música. Y esperando también que nos compartas buen material y que abras ese chat oficial de Metal Blood para que la banda se ponga ahí en sintonía contigo y compartan sus rolas, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a ver qué nos comparte por acá Dan. Dice: la rareza del día, acá un material de Los Temerarios. Dice: espera, espera. Los de los 60s, liderados por Chicoche. Ese buen Chicoche que era rockero, ¿no? Y armó su banda y... y acá muy, muy guapachosa, ¿no? Bien, pues ahí nos dice Mitra que ya va a abrir el chat. Bien, vamos a lanzar esto que nos comparte Adán, a ver qué, con qué sorpresa nos topamos. A ver, vamos a ver qué es esto. Dice: Los Temerarios, Chicoche, me atrapaste. Bien, a ver, vamos a ver esto. Esto dice así, vamos a escuchar a Chicoche. Sí, tú me atrapaste ya y no me dejas escapar, no. Y tú me agarraste a mí, ahora no me puedo soltar, no. fácil lo creí, contigo iba yo a jugar. Pero resultó al revés y me lograste atrapar, sí. Fácil lo creí, contigo iba yo a jugar, no. Pero resultó al revés y me lograste atrapar a mí. Yeah, esto no debe ser, ya no lo puedo soportar más. Oh yeah, de ti me enamoré y ahora no lo puedo evitar. No me hagas sufrir, no me hagas sufrir, no me hagas sufrir. Los Temerarios de Chicoche, con esta rola de You Really Got Me, pero ellos le hicieron un arreglo, ¿no? Me atrapaste. En lugar de veras, me atrapaste, pues. Esa rola de los Kings, a la manera de Los Temerarios de Chicoche. Y dice por acá, dice, Los Temerarios de Chicoche, grupo mexicano de música instrumental y rock and roll y balada, surgió en 1965 en la Ciudad de México. Fue comandado en un momento importante, en un importante periodo más bien, por Chicoche. Ahí está el buen Chicoche. Y escuchamos ese material. No sabíamos que había sido rockero Chicoche, pero yo nunca había escuchado nada de material de él hasta ahorita que nos lo comparte acá Dan. Y pues nos enteramos, ¿no?, de cómo sonaba la banda de ese Chicoche. Que de repente pues se metió por la... Le dio por meterse acá en la onda tropicalona, ¿no? Pero muy graciosa y tuvo bastante éxito el buen Chicoche. Bien, pues seguimos por acá a ver quién nos comparte la banda. Vamos a poner algo de fondo por ahí mientras. Acá dice... Ya llegó Mitra. Dice... Es el momento en el que todos somos Mitra. Es broma. Saludos a Mitra. Si es que de repente pues ya le digo Mitra a José, Mitra a Uyuala. Y se hizo por ahí un hashtag, ¿no? Todos somos Mitra. Y es puro coto Mitra, ya sabes. Dice aquí Luis, dice, pon la rola de chido, chido, chido con Chicoche. Vamos a buscar ese material. Vamos a poner este material que nos pide Luis. De una vez, ahorita que estamos aquí escuchando a Chicoche. Y acá la banda ya está compartiendo el hashtag. Todos somos Mitra. Hoy soy Lobo Mitra, dice Luis. Vientos. Dice aquí Mitra, dice... Chat abierto, dice. Pepe Aguilar también era rocker. Sí, pues hay muchos por ahí que han sido rockeros y siguen siendo rockeros, pero en su onda musical, pues ya saben, acá le tienen que entrar a lo que más les más pega. Pero en el fondo yo me imagino que han de tener su material por ahí pesado, ¿no? Sus rolas, sus discos de los grupos que les laten un buen. Vámonos con esto, chido, chido, Chicoche y La Crisis, para el buen Luis Lobo. Luis Mitra, Lobo Mitra más bien. Escoto me trae, ya sabes. Ya este gandalla, muy bueno para el vacilón. Chido, chido, chido, chido, chido, chido, chido, chon. Si usted quiere conocerme, póngame mucha atención. Chido, chido, chido, chido, chido, chido, chido, chon. Aquí les va este gandalla, muy bueno para el vacilón. Chido, chido, chido, chido, chido, chido, chido, chon. Si usted quiere conocerme, póngame mucha atención. Masco chicle, pego duro, tengo chavas de a montón. Fumo en pipa, viajo en bici y a los tranzas doy cortón. Como tequis doy propina y me bailo en rock and roll. Si mis cuates tienen broncas, yo soy referee. De gandalla, muy bueno para el vacilón. Chido, chido, chido, chido, chido, chido, chido, chon. Si usted quiere conocerme, póngame mucha atención. Voy al cine, voy al teatro, tengo primo luchador. Fumo en pipa, viajo en bici, a los tranzas doy cordón. Doy consejos, doy saludos y esquinazo al cobrador. Hago rifas, hago tandas, pero nunca soy fiador. Chido, chido, Chicoché. Chicoché, Francisco José Hernández Mandujano, mejor conocido por su nombre artístico Chicoché. Nació en Villahermosa, 7 de diciembre de 1945. ¿Y qué? Coyoacán, y murió en Coyoacán, Ciudad de México, 29 de marzo de 1989. Fue un músico y cantante y compositor mexicano. Su nombre artístico derivó de los hipocorísticos usados en el español hablado en Tabasco, Chico por Francisco y Che por José. Ahí está, estamos recordando al buen Chico Che. Ya que Adán nos compartió un material y Luis como que se conectó con el sabor de Chico Che y con ese recuerdo guapachoso de Chico Che. Bien, seguimos por aquí. Mitra dice, no hay falla. Bien, entonces Mitra. Vamos por acá. Todos los rockeros por ahí y los metaleros tienen su corazoncito con bienvero y guapachoso. Dice Luis, dice, de esa rola salió el famoso masco chicle, pego duro y tengo viejas de a montón. Tururú. Dale. Fíjate qué chido. Bien, seguimos por acá. Vamos a ver qué nos comparte la banda. Por acá está escribiendo Luis y Mitra. Sí, me acuerdo cuando una vez organizé un toquín acá en Tlalnepantla, teníamos un cafecito y invité a varios amigos, ¿no?, para que hiciéramos un toquín ahí, ¿no? Me acuerdo que llegaron unos amigos bien metaleros, bien pesadotes. Y pues ya abrimos el toquín nosotros, tocando acá nuestra onda, y ya después tocaron ellos. Nada más tocamos ese día dos grupos. Y después uno de mis amigos que tocaba con la otra banda, había tocado conmigo en un grupo versátil, ¿no? Y pues se acordaba de varias cumbias, y como que ese día como que le entraron las ganas de tocar cumbia, y que me dice, oye, vamos a echarnos unas cumbias, ahorita que hay chance, ¿no? Y cámara, pues yo llevaba ahí un material ahí puesto. Y pues ya que nos trepamos al escenario y empezamos a tocar acá la cumbia de los pajaritos, me acuerdo. Y no, pues se me hizo bien gracioso cómo se pararon acá los metaleros bien, bien greñudos y con sus chavas acá rockeras. Y a bailarle duro, ¿no? Acá a la cumbia. Pero así con mucha pasión, ¿eh? Se notaba que sí disfrutaban bastante, bastante la cumbia. A pesar de que son metaleros acá rudos, pues tienen ese corazoncito, como les digo, acá bien, bien tropical, ¿no? Y pues ahí se demostró en ese toquín. Dice Mitra, justo esta semana me estaba acordando de Los Caminantes. Dice, ¿han oído Tu Nuevo Cariñito de Los Caminantes? Mitra la recomienda. Ahorita la lanzamos, Mitra. Dice Rigo Tobar también era rocker y fue de los pocos mexicanos que ha grabado una rola en los estudios Abbey Road en Londres. Fíjate, ese nombre lo sabía. Pero sí, Rigo Tobar era rockero. Y también era bien psicodélico, ¿no? Ya sabes, esa rola de la sirenita o el sirenito. Pues es una rola súper psicodélica. Una rola bien loca, pero bien creativa, ¿no? Ahora sí que sabemos de lo que era Rigo Tobar, ¿no? Capaz de componer, ¿no? Componía sus roletas acá, inspirado, ¿no? Muchas veces por, ya saben, por la onda psicodélica, ¿no? Por los psicotrópicos, por ahí decía. Bien, pues vamos a continuar con esta onda y por acá tenemos más material para compartir. Vámonos con el invitado del día de hoy, no es Chicoche. Es Gary Hoy. Vámonos con esto que se llama Texas Sun. We'll be right back. Texas Sun, Gary Hoy, de su álbum Animal Instinctic del año de 1993. Estamos escuchando este material de este gran guitarrista llamado Gary Hoy. Tiene unos álbumes muy bonitos de música navideña, de villancicos. Tiene, creo que dos materiales de esos. Y están muy recomendables, muy chidos para la época navideña ya. Que ya se acerca, ya estamos cerca a esas fechas. Y escuchar este material de Gary Hoy es muy, muy, muy padre. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a compartir algo de material de que nos comparte Martita. Dice, aquí dice una rola de Foo Fighters, Best of You. Vamos a escuchar a esta banda que formó el que fuera el bataco de Nirvana, ¿no? Que de repente pues se fue a las vocales y también armó su proyecto de manera cañona, ¿no? Yo he escuchado poco de Foo Fighters, vamos a escucharlo para ponernos en sintonía con esta banda. Y esto dice así: Best of You, Foo Fighters. I've got another confession to make. Is You Foo Fighters. Una rola llena de power. Muy buena rola esta de Foo Fighters. Best of You, lo mejor de ti, es el primer sencillo de In Your Honor, quinto disco de Foo Fighters, editado en el año de 2005 en RCA Records. Esta canción fue versionada de forma acústica en Skin and Bones, disco acústico en directo de la banda en el año 2006. Vamos a leer algo que dice por acá que está interesante. Dice, Prince versionó la canción en la final del Super Bowl en febrero de 2007, lo que sorprendió a la banda debido a que este vocalista había criticado a la banda por haber versionado su canción Darling Nikki como cara B de su anterior sencillo Have It All. Se quiso desquitar Prince y diciéndoles, así se hacen las versiones, muchachos. ¿Quién sabe qué tal estará ese material con Prince? Sería bueno escucharlo, ¿no? Pero pues bueno, este material lo comparte Martita, es muy chido, ¿no? De Foo Fighters. Se ve que sí aprendió este camarada de Kurt Cobain, ¿no? Para hacer unas buenas rolas y imprimirle ese toque expresivo, ¿no? A la canción. El tremendo bataco y el cantante Dave Grohl. Y vamos por acá, dice Luis Lobo. Saludos para Susana, que está presente escuchando desde Le Petit Moulin, el molinito, ya se me lo pone traducido. Y para Alexa, ni para todas las chavas rockeras que están escuchando, dice. Para Alma, Jenny, Alka, Tuna, Marian. Puras chavas rockeras que están escuchando, pero no escriben. No, pues aquí está Martita escribiendo y pidiendo material chido. Y Alexa anda escuchando, pero anda por allá por Cuernavaca cotorreando. A lo mejor no tienen ni chance de estar acá escuchando el material o de pedir material, ¿no? Y acá Mitra, pues que nos diga si lanzamos esa rola de tu nuevo cariñito, ¿qué onda de los caminantes? ¿O va a pedir otra rola acá? A ver qué nos dice Mitra. Mientras vamos a poner otro material que tengo por aquí. Ya saben, las clásicas de Sting. Son unas rolas muy buenas. Vámonos con esto que dice así. Fields of Gold, Sting. De su álbum Sting, Ten Summoner's Tales, del año de 1993. Fields of Gold. Forget the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold. So she took her love for to gaze a while upon the fields of Bali. In his arms she fell as her hair came down. Among the fields of gold, will you stay with me? Will you be my love? Among the fields of Bali, we'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold. body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. I never made promises lightly, and there have been some that I've broken. But I swear in the days still left, you walk in fields of gold. You walk in fields of gold. Summer days among the fields of barley. See the children run as the sun goes down among the fields of gold. You'll remember me when the west wind moves upon the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky. When we walked in fields of gold, when we walked in fields of gold, when we walked in fields of gold. Fields of Gold, Sting. Qué buena rola esa de Sting. Me acuerdo cuando sacó ese material Sting, no paraba de escuchar sus rolas. Me gustaban un buen. Me gustaron mucho cuando salió ese material. Me gustó mucho ese disco. Muy bueno. Hijo, esa que está de fondo también está bien chingona. Aquí dice Alexan, gracias Luis Lobito por los saludos, abrazos, dice Alexan. No manches, qué rolota esa también que está de fondo. Bien, pues seguimos por acá compartiendo con la banda. Acá también piden material acá, con Luis. Enseguida la lanzamos, Luis. Vamos a conectarnos con una rola que comparte Adán. Una rola que se llama Rat Race. Algo así como la carrera de la rata, ¿no? The Specials. Vámonos con este material que nos comparte Adán. Vamos a conectarnos con este ritmo. A ver qué tal suena. Working at your leisure, put on the things you'll need. Rat Race de Specials. Qué rola tan buena, tan chida. Y como que me sonó mucho la voz de Robert Smith de The Cure. Pero esta es una banda también que ya tiene sus años, ¿no? Esta banda de Specials. Es una banda que ya tiene una carrera ya de antaño, ¿no? Se formó por allá por el año de los Specials, se formaron en el año de 1977. Vamos a ver lo que dice aquí. Rat Race es una canción de ska two-tone de la banda Los Specials, que fue publicada el 17 de mayo de 1980. Por acá nos dice Adán. Dice, para recordar que evolucionó este el Sound System. Bien, pues, gracias por ese material, Adán. Muy buena rolita. Bien, vamos a compartir un material que nos pide por acá este Luis. Dice, más bien dice, Jenny pide la rola de Poison de Tarja Turun en... Vámonos con este material que nos hacen llegar por acá. Tarja Turun en Poison. One look could kill my pain. Morrison, Tarja Turunen. Tarja Turunen es una cantante finlandesa con formación clásica, con una tesitura de soprano lírica. Debido a ello, su voz ofrece una gran flexibilidad para interpretar todo tipo de tonos graves o agudos. Inició su carrera, inició su formación musical con el piano a los 6 años de edad. Luego, a la edad de 16 años, inició sus clases de canto clásico. Durante nueve años fue la vocalista de la banda de metal sinfónico Nightwish, que fundó con sus compañeros y aquí dicen pues, varios camaradas, Tuomas Holopainen, Eppu Boirinen. Pues por ahí estuvo cantando Tarja con esta banda que pues ya que ha dejado un gran legado, ¿no? Fue una de las primeras bandas que empezó a hacer esta combinación, ¿no? Del metal sinfónico. Y pues bueno, pues ahí está esta cantante tan ¿cómo les diré? Tan versátil, ¿no? En la voz, ¿no? Tan con esa tesitura, ¿no? Que le permite cantar esos tonos que solamente ella puede hacer, ¿no? De esa manera con su estilo musical que maneja, ¿no? Que es un metal sinfónico. Bueno, pues eso fue para Susana, ¿no? A ver, vamos a ver por acá. Ah, no, Jenny, más bien. Para Jenny, que es una amiga de mi camarada Luis Lobo. Bien, pues para Jenny, donde se encuentre, esperemos que haya disfrutado este material. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a poner otra rola de nuestro invitado del día de hoy. Más bien ahora vamos a poner... Sí, vámonos con esto. Perdón. Esto de Gary Hoy que se llama Drive. Esto dice así. Drive, Gary Hoy, uno de los invitados del día de hoy para estar aquí mostrando esta, su música, junto con Sting. Le quise compartir algunos temas de estos grandes músicos. Y bien, pues seguimos por acá. Y aquí está Oyuala. Dice, por fin otra vez escucho La Casa del Rock. Ojalá se pueda algo de los Strokes. Y un bu a Arturo por no pasar el link. Bien, entonces, Oyuala. No, se me había olvidado, Oyuala. Ese día que me lo pediste se me fue la onda. Ya no te lo pasé. Y es que también como cambiaste de teléfono, ya no te llegaban los links así de manera directa. Bien, pues hace rato me compartió Adán acá algo. Dice, ya ven que puse una rola de los specials, la rola de Rat Race. Dice aquí, para recordar en qué evolucionó el Sound System. Sí, cómo evolucionó el Sound, en lo que evolucionó el Sound System. Y me dice acá, dice, te comparto un artículo que escribí para que veas a qué me refiero con el Sound System. Ya me puse a estudiar un poquito por acá acerca del Sound System. Voy a leer algo así rapidito aquí nomás, pero así como una manera de resumen. Bueno, aquí nos dice, nos habla aquí en su artículo Adán, dice 68 años después del Sound System, habla acá de la onda del ska cuando llegó aquí a México, ¿no? Y cómo impactó en esos tiempos, ¿no? El ska. Y cómo poco a poco se fue convirtiendo en un clásico, ¿no? En una música que ahora sí que los seguidores, ¿no? De Hueso Colorado pues siguen escuchando, ¿no? Pero ya saben que siempre hay nuevos talentos, nuevas generaciones, ¿no? De chavos que se conectan también con esa música. Y de alguna manera pues mantienen vivo estos géneros, ¿no? Y aquí nos pone. Aquí vamos a leer un poquito acerca de lo que nos compartió Adán. Dice, de la primera ola, ¿no? Dice para poder hablar del ska, dice, es importante hablar del Sound System, que es parte fundamental de la cultura y la historia de Jamaica, que hace un referente a nivel mundial. Fueron un grupo de disc jockeys, ingenieros que se unían para tocar los diferentes géneros de la música, como ska, rocksteady o reggae, entre otros. En la década de 1950, en las áreas del gueto de Kingston, Jamaica, la idea comenzó en furgonetas con un ruidoso y primitivo equipo de sonido y organizarían fiestas en la calle, los disc jockeys, tocando la música de rhythm and blues hasta que fueron dando una identidad local. Estos sistemas crearon modelos de negocios que representaron una de las pocas formas seguras de ganar dinero en la economía inestable de la zona. Se obtendrían ganancias al cobrar una entrada mínima al público, al agregar la venta de comida y alcohol entre miles de personas que asistían. Se convirtió cada reunión en un evento creciente. Y aquí nos comparte también un video. Esta página se las voy a compartir para que la chequen. Dice, el nombre de ska tiene diferentes versiones en su origen. Los integrantes de la banda Skalites afirman que ese nombre se tomó del saludo del bajista Claude Johnson, quien usaba una expresión al ver a sus amigos Love Ska Bobby. El guitarrista Ernest Ranglin, jamaiquino, comenta que es la forma que usaban para describir el sonido que hacía la guitarra. El ska, ska, ska, cuando la rasgabas, ¿no? Y aquí vamos a acabar de leer esto de una vez. Dice aquí, dice la segunda ola. Dice, en la década de los 70, el ska, tras la migración de los jamaiquinos al viejo continente, más específicamente Inglaterra, y gracias al sincretismo con el punk, creó un sonido más rápido, alegre y bailable. La ideología de esta corriente es mucho menos violenta, confronta al racismo de la creciente corriente de extrema derecha del país, adoptando las características reaccionarias del punk. Tercera ola. En este periodo que comienza en la década de los 90, la mezcla con otros géneros como rock y con sonidos regionales en diferentes partes del continente americano y el mundo, en el cual hereda parte de los sonidos que conforman la música de los Fabulosos Cadillacs, Panteón Rococó, etc. Ska en México iniciaba la década de los 90s y llegaban en rumores. Recuerden que no existía YouTube, del éxito creciente de un grupo llamado Tijuana No, anteriormente llamado simplemente No, con un sonido muy particular de metales mezclados con sonidos punk, con una canción llamada Pobre de Ti. A partir de ese momento y durante el siguiente lustro, comenzaron a surgir diversas bandas de ska en México, como Inspector, El Gran Silencio, y en mi muy particular punto de vista, otras bandas con sonidos similares por la experimentación de metales, pero de origen distintos. Grupos Metrobús y Película de Ciegos, ahí pone. Como Maldita Vecindad, se fueron uniendo al auge. Al día de hoy aún se celebran festivales de ska en México, el Non Stop Ska, con dos ediciones en su existencia. Bien, pues esto es lo que nos comparte el buen Adán. Para comprender un poquito más de lo que es este, de lo que fue el Sound System y cómo evolucionó, ¿no?, y cómo impactó en los jóvenes que posteriormente pues empezaron a crear música, ¿no?, inspirados, ¿no?, en este movimiento que crearon allá por los 50s, ahí en Jamaica, ¿no?, esos disc jocks junto con los técnicos, ¿no?, que empezaron a poner su música y iban ahora sí que de manera itinerante moviéndose de un lugar a otro, pues, ofreciendo pues ahora sí que buena onda, ¿no?, para las comunidades a las que llegaban. Bien, pues bueno, vamos a seguir por acá con las colaboraciones. Y vamos a lanzar un tema de que nos comparte por acá el buen Uyuala. Vámonos con esto que dice así: Apolo, Saturno. Desde les comparto esta gran banda mexicana. Estrenaron esta rola hace unos meses. Vamos a ponerla de una vez. Para Uyuala. Círculos de luz a mi alrededor. Saturno descubre su máscara para ver la luz. Círculos de luz a mi alrededor. Saturno descubre su máscara. Saturno descubre su máscara para ver la luz. Huye en mi paladar la sensación de 13 lunas girando. Apolo. Apolo, la banda, la banda Apolo con su tema Saturno. Bien, dice aquí, estaba buscando algo de Apolo, pero no encuentro mucha información. Dice aquí, a ver qué dice por acá. Dice, Apolo anuncia su regreso con el tema Saturno. Un golpe sorpresa que llegó a romper las barreras de lo inesperado. A ver qué nos comparte Ulloa acerca de esta banda. ¿Cómo es que la conoció? ¿Qué onda? ¿Qué para él? ¿Qué representa esta banda? Dice aquí, ahora con las pilas recargadas, el conjunto está listo para comenzar un nuevo ciclo y revivir los viejos tiempos. No te despegues de Indie Rocks para más actualizaciones sobre Apolo. Pero pues aquí no hay mucha información que digamos. Se ve que nos comparte Ulloa, pues para que nos informe acerca de esta banda llamada Apolo, que se ve que acaba de regresar nuevamente, ¿no? Al ruedo, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí en lo que está compartiendo Ulloa la información. Ya les pasé el link del artículo donde publicó Adán este material, en donde habla del Sky, del Sound System, de lo que les acabo de leer, por si quieren checar ahí con más calmita acá la información que nos comparte Adán y se enteren, ¿no? De esa historia tan interesante, ¿no? De cómo la música va evolucionando. Hace poco también estuve viendo unos videos por ahí de producción. Y recuerdo que hubo un capítulo donde hablaban acerca de los DJs, ¿no? Ahí en el gabacho, ¿no? Cómo sacaban sus tornamesas los chavos. Y se aventaban a tocar en las calles igual, ¿no? A poner su música. Y eso fue a raíz de que, pues en las escuelas, en esas épocas, por allá por los finales de los 70s, 80s, y principios de los 80s, les quitaron la educación musical en las escuelas. Y entonces los chavos, pues para sacar esas ganas de crear y de hacer música, pues empezaron a hacerla con sus tocadiscos. Y se salían a las calles, hacia los parques o en alguna placita, y se ponían a poner sus discos ahí, con su tornamesa. Pero de repente, pues ya se juntaban varios, ¿no? Habían como unos cuatro en un mismo parque. Entonces comenta uno de los que ya después sería uno de los grandes mezcladores, ¿no? De música, ya saben que mezclaban, agarraban cachos de una canción y cachos de otra y empezaban a hacer sus mezclas, ¿no? O sea que se hacían sus amplios, ¿no? Tomaban muestras y hacían una nueva rola, ¿no? Con esas muestras. Pues él dice que dentro de todo ese caos que aparentemente se escuchaba, pues había un ritmo, ¿no? Una música, ¿no? Y dice que él se paraba como que en medio de los de medio de los DJs, ¿no? Hagan de cuenta que habían así como que en las orillas del parque estaban puestos los DJs, y entonces él se paraba en medio y escuchaba toda esa música, y para él representaba pues algo interesante, ¿no? El escuchar toda esa mezcla, ¿no? De sonidos. Y tuvo la idea de ir a un estudio y empezar a hacer esas mezclas, así como él las había percibido, y hacerlas y empezar a hacer música con eso, ¿no? Con esas mezclas. Y al principio, pues los mismos ingenieros de grabación se sacaban de onda, pues porque dicen, pues no manches, se va a ir bien gacho, ¿no? ¿Cómo vamos a revolver esto con esto? Y él les decía, pues tú hazlo, ¿no? Yo quiero que lo hagas así como yo me lo imagino. Y de ahí, pues salió toda esa onda, ¿no? Del hip hop, y ya saben que empezaban a hacer sus mezclas y toda esa onda. Con pedazos de música, ¿no? De discos. Y en los cuales ellos mismos platican, ¿no? Que antes a los discos antiguos como que no les daban así como que importancia, ¿no? Ellos decían, no, pues mi papá tenía muchos discos ahí en su casa. Y pues discos antiguos, ¿no? Que a mí nunca me interesaban, ¿no? Platico uno de los famosos, ¿no? Que empezaron a crear ese estilo, ¿no? Pero ya después, ya cuando descubrí esta manera de combinar la música, de usar los discos, de usar la música así de inclusive antigua, pues para mí ya representaron un gran tesoro, ¿no? Y empezaba a escuchar música de Glenn Miller y de grandes grupos así antiguos y de bandas, de jazz y de blues, y también pues de alguna manera pues se fue nutriendo de toda esa, de esa música y aprendiendo, ¿no?, de esos grandes músicos de antaño para él crear una nueva música a partir de eso, ¿no? Y es muy interesante, ¿no?, toda esta onda. Entonces vamos a ver qué nos comparte por acá este Uyuala. Dice aquí, dice, dice, son de Chihuahua, dice, dice rock psicodélico. Su primer EP fue producido por Omar Rodríguez de Mars Volta, ¿no? Me imagino, ¿no? Ha estado en el Vive Latino y se me hace una banda de buen rock que en la actualidad ya casi no hay en español y de México. Bien, entonces yo la... Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a poner otro material que nos comparte Adán. Vámonos con esto que se llama Good Fortune de PJ Harvey. Vámonos con esto que dice así. Buena Fortuna es una canción de la cantante y compositora inglesa PJ Harvey, publicada en el 11 de noviembre de 2000 como el primer sencillo de su quinto álbum de estudio, Stories from the City, Stories from the Sea. El tema fue escrito por Harvey y producido por ella junto con Rob Ellis y Mick Harvey, y cuya letra habla de la mala suerte de Harvey en el amor, dice. La canción alcanzó la posición número 41 de las listas de sencillos del Reino Unido y contó con un video musical dirigido por Sophie Muller. Muy buen tema de PJ Harvey. Son de esos temas que tienen poquitos acordes, pero se oyen bien, bien chidos, ¿no? Como muy, muy, muy digeribles, ¿no? Así, muy, con buena onda, ¿no? Se sienten así como una buena vibra y una buena actitud de esas rolitas. Con buena producción, ya saben que tienen ahí unos buenos efectos, una buena mezcla, que hace que suene interesante esta canción. Muchas bandas muy buenas de antaño. Digo, este tema yo nunca lo había escuchado y es del 2000. Ya tiene 21 añitos nada más. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a lanzar un material también que nos comparte por acá. Y aquí mi cuñado Lorenzo dice, buena historia del Scar, dice Lorenzo. Bien, entonces, pues ahí está este material que nos compartió Adán. Muy interesante. Saludos a la señora Eva, que está por aquí presente también, escuchando buen rock. Te esperemos que ya próximamente pida su material. Sabemos que le gusta mucho también esta música tan chida. Vámonos con un tema que nos comparte por acá. Por acá este Luis. Vamos a buscar el tema. El tema de... De Alfombra Mágica de Markovich. Vamos a escuchar a ver qué tal. Ese tema que está de fondo también está bien chingón. Joy Division. Bien, pues vámonos con esto que dice así: Alfombra Mágica, Alejandro Markovich, de su álbum Alebrije. Esto dice así. Alejandro Markovich, Alfombra Mágica, de su álbum Alebrije del año 2015. Ahora sí que el estilo de Alejandro Markovich, ese estilo de lira que le imprimió en los discos de Caifanes, ¿no? De le dio ese toque muy mexicano, ¿no? Combinando ese estilo como que el estilo mexicano, ¿no? De antes de la colonia, con esos ritmos, ¿no? Que conocemos, ¿no? No hay música grabada, pero más o menos tenemos la idea de cómo pudo haber sido la música, ¿no? De nuestros antepasados. Tan solo los ritmos, ¿no? Que vemos, ¿no? Cuando vamos al Zócalo, ya saben que están los danzantes ahí con su ritmo. Ese ritmo lo absorbió Markovich para hacer sus riffs de guitarra, sus solitos. Se siente luego ese ritmo de la danza, ¿no? Que aplica Markovich en sus melodías y en sus ritmos. Y acá nos comenta Adán, ¿no? Dice, qué buena rola de Markovich, el argentino que le dio identidad mexicana al rock en México. Sí, le dio un toque muy, muy chingón. Es uno de los grandes músicos que así como dice Adán, ¿no? Que aportó, ¿no? Una cosa muy interesante al rock mexicano. Y ya estamos a punto de despedirnos, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. No nos queda más que agradecerles su amable asistencia y colaborar aquí con nosotros para aprender y nutrirnos un poquito más acerca de esta fabulosa música llamada rock. Vamos a cerrar con un tema para nuestro buen amigo Yuala, que nuevamente se conecta con nosotros por acá y nos pide su material. Nos pide un material de la banda Strokes. De Strokes. Vamos a cerrar con un tema de ellos. Con un tema del 2020. Del New Abnormal. Strokes. Bueno, no me queda nada más que desearles que pasen buenas noches. Y nos estamos viendo por acá en la próxima semanita. Soy Arturo Shendra. Acuérdense de visitarnos ahí en CDMX, La Casa Radio. Y compartan la información que ustedes quieran referente a música, a cultura, a algunos artículos como los que nos compartió Dan, como el que nos compartió Dan el día de hoy, donde nos ilustren un poquito más, nos informen acerca de la historia de algún movimiento musical, de algún grupo, de algún músico. Y pues cuídense mucho, nos estamos viendo la próxima por acá. Martita por acá, bueno, gracias, buenas noches, que descansen todos. Bien, Martita. Descansen, pásenla bien. Llénense de buena música en la semana, ya saben. De buena vibra, de buena onda. La música es para eso, ¿no? Pues para levantarnos el ánimo y acompañarnos, ¿no? En todo momento. El buen Luis Lobo, saludos, Lobo. Y descansen todos, pásenla chido. Y acá mi cuñado Lorenzo dice, buen rock del... De Alfombra Mágica, la de Alfombra Mágica de Markovich. Bien, entonces. Vámonos con esto que dice así, The Strokes. Para el buen Uyuala, que está por acá de nuevo. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Bye. We can't La Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.